soy yo, el bebé que está creciendo en la barriguita de mi mamita. Quiero contarles algo muy especial. Mamita y papito han estado esperando este momento con tanto amor y paciencia. Y en el cielo, Dios me ha enviado a ustedes porque sabía que sería el lugar perfecto para mí. Mamita, papito, sé que han estado soñando con este día. Yo también he soñado con conocerlos y sentir sus abrazos. Gracias por todo el amor que ya me están dando, aunque no he llegado. A toda la familia, abuelitos, tíos, primos, estoy muy emocionado por conocerlos. Y gracias por sus ocasiones y su amor. Pronto estaré con ustedes y listo para llenar sus vidas de risas y alegría. Con mucho amor, su bebé.